cámbiame, renuévame. Oh Dios, por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán con el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar. El poder de tu amor.